Hola, muy buenas. Comenzamos el capítulo con una anécdota que me ha enviado Antonio, del blog Hacker Codicem. Vamos allá. Hola a todos. Soy Kokuro Enzo, del blog Hacker Codicem. La anécdota que traigo se sitúa en el Reino de Asturias, en los últimos años del siglo VIII. El obispo Elipando de Toledo, máxima autoridad del cristianismo de la península, influenciado por unos textos, hace una interpretación un tanto particular de la Biblia y comienza a predicar que Jesús no era hijo de Dios, sino que fue adoptado por él. Ante esta herejía, dos frailes, Eterio y Beato de Liébana, que es famoso por sus comentarios al Apocalipsis, rebaten la tesis de Lipando con su comentario apologético. El texto llegó hasta Carlomagno, quien tuvo que remitirlo al Papa para que mediaran el asunto. La discusión fue tan acalorada entre ambos que, pluma en mano, Elipando se refería a Beato como el fetidísimo Beato, mientras que éste le dio al obispo el mote de testículo del anticristo. Así se las gastaban en la Edad Media. Un saludo a todos, muchas gracias a Jorge y bienvenidos al podcast del búho. Mil gracias, Kokuro Enzo, por esta curiosísima anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LX palito X del podcast del búho. El desastre de Anual fue una deshonrosísima derrota por parte del ejército español en el norte de África, consecuencia directa de la mala gestión política y militar del problema colonialista. Vamos a acercarnos a las causas, al desarrollo y sobre todo a las consecuencias decisivas que este desastre de Anual tuvo en el gobierno y la política españolas en el siglo XX. Si querías ser una potencia mundial a principios del siglo XX, tenías que tener colonias. Si España quería ser alguien en todo el orden mundial establecido en la época, tenía que tener algunos indígenas sometidos y tenía que imponerles su política y su economía. Lo que pasa es que esta moda de tener colonias a principios del siglo XX era totalmente opuesta a la tendencia que llevaba España, porque España acababa de perder sus últimas colonias en 1898, Cuba y Filipinas. Así que se podría decir que el gobierno español y también el ejército no estaban para muchas fiestas. No obstante, el desastre de 1898 fue un duro revés para la sociedad española y también para el ejército, que quedó muy tocado por las críticas que recibió a causa de este desastre. Es por esto que el gobierno español y también el ejército se fijaron en el norte de África como presumible objetivo asequible para conseguir ese tan ansiado colonialismo que estaba de moda. Lo que pasa es que no resultó nada fácil. España cayó derrotada tras repartirse el norte de Marruecos con Francia al intentar tomarlo, porque no valía con repartirse con un tratado con Francia al norte de Marruecos, luego había que tomarlo por las armas. Y al intentar tomarlo por las armas en el año 1909, a España le salió el tiro por la culata. Fue deshonrosamente derrotada en el Barranco del Lobo, en ese mismo año 1909, al igual que muchas otras potencias europeas fueron derrotadas. En aquella época, Inglaterra fue masacrada por los zulúes, o Italia por los etíopes. No es por tanto extraño que los rifeños del norte de Marruecos masacrasen a los españoles en el Barranco del Lobo en 1909. De hecho, esta guerra de 1909 fue la causante de la famosa Semana Trágica de Barcelona, ya que se empezó a reclutar a padres de familia y a hombres casados para engrosar las filas del ejército que combatiría en Marruecos. Pero bueno, el caso es que esta primera guerra de Melilla, así se le llama, en el año 1909, se saldó con una especie de victoria extraña en la que España conseguía dominar ciertas plazas del norte de Marruecos, plazas y zonas urbanas sobre todo. Las zonas montañosas del Rif y el interior del desierto del norte de Marruecos no fue ni mucho menos conocido por el ejército español. Eran tierras ignotas, por lo tanto el norte de Marruecos estaba lejos de ser conquistado y se abría por lo tanto un nuevo problema para el ejército español, que tenía que someter el norte de Marruecos para poder asegurar que efectivamente tenían una colonia al norte de África. Y así llegamos al año 1920, año en el que el ejército español se prepara para realizar una ofensiva contra el interior de Marruecos, para intentar tomarlo definitivamente, para intentar someter a las tribus rifeñas, que eran del todo hostiles a la ocupación española. En esta ofensiva de 1920 nos encontramos con cuatro personajes que fueron determinantes, por uno u otro motivo, para lo que al final aconteció. Por un lado tenemos a los dos generales españoles encargados de la ofensiva. El general que estaba a cargo de todo este protectorado que había en Marruecos era Dámaso Berenguer, que era el comandante en jefe de la ofensiva y que se ocupaba sobre todo del sector occidental. Tenía una personalidad fría, prudente, distante. Por otro lado tenemos al otro general español, que era todo lo contrario a Dámaso Berenguer, un tal Manuel Fernández Silvestre, que se encargaba del sector oriental de Marruecos y que era un tío osado, inteligente, atrevido y mujeriego. Era el típico militar echado para adelante, se podría decir, y todo lo contrario que Dámaso Berenguer. Ya tenemos perfilado a los dos generales que iban a participar en las ofensivas. También en el bando español tenemos a un actor determinante, como veréis después, y era un tal Alfonso de Borbón, es decir, el rey Alfonso XIII, que fue, parece ser, muy importante para determinar la suerte que pasó a desembocar en este desastre de Anual. Poco hay que decir de Alfonso XIII, salvo que era un rey al que le gustaba interferir bastante en la política militar, y que tenía bastante buena relación con este Manuel Fernández Silvestre, este general de la zona oriental que antes os he mencionado. El cuarto actor que entró y que fue determinante en este problema fue un tal Abd el Krim, que fue el líder de las tribus rifeñas que se oponían al avance español por el norte de Marruecos. Abd el Krim había sido un funcionario español. Había trabajado para España enseñando el idioma de los rifeños, pero que tras la Primera Guerra Mundial se había vuelto en contra del colonialismo y se había rebotado contra los españoles en una tendencia que fue muy habitual en el colonialismo, de gente que había trabajado para la metrópolis, pero que finalmente se volvía en contra ella y a favor de los indígenas. Esto le permitió a Abd el Krim conocer perfectamente al ejército español, sus tácticas y sobre todo el carácter de sus oficiales. A principios del año 1921, las tropas de las que disponía Fernández Silvestre, el general de la zona este, de la zona oriental, empezaron a adentrarse en territorio del Kert, es decir, de la zona, que estaba en las inmediaciones de Melilla. Esta incursión fue rápida y bastante descuidada. Me explico. Fernández Silvestre tuvo el arrojo y la decisión de ir creando una línea de suministro que se internase en el corazón de esta zona de Marruecos, y poco a poco se fue adentrando y fue poniendo pequeños puntos que eran defendibles, y así conectándolos con una línea para que los suministros pudiesen fluir. Lo que ocurre es que Fernández Silvestre fue del todo descuidado, porque acabó estableciendo 144 guarniciones y fuertes que no siempre estaban del todo bien pertrechadas, estaban mal defendidas y sobre todo no tenían aljibes, es decir, no tenían zonas con agua y estaban en pleno desierto. En algunos casos, los manantiales se encontraban hasta 30 kilómetros de distancia de estos pequeños campamentos y fuertes, con lo cual no podían ser muy bien defendidos si no tenían agua cercana a dichos fuertes. Fue una serie de decisiones muy, muy descuidadas por parte de Fernández Silvestre. Lo que ocurre es que Dámaso Berenguer, que era el general a su cargo, no se llevaba nada bien con Fernández Silvestre. De hecho, se estableció una especie de competencia entre los dos. Dámaso Berenguer, desde la zona occidental, y Fernández Silvestre, desde la zona oriental, estaban compitiendo para ver quién era el que conquistaba más territorio en menos tiempo. Lo cual parece una competición entre niños, pero que está completamente documentada. No se llevaban nada, nada bien, y parecían estar compitiendo para ver quién conseguía más éxitos. Además, como ya he dicho, las relaciones entre Fernández Silvestre y Alfonso XIII eran muy fluidas, hasta tal punto que se carteaban muy a menudo. Y se cree que Alfonso XIII mandaba telegramas muy explícitos a Fernández Silvestre impeliéndolo a que consiguiese llegar a la bahía de Alhucemas el 25 de julio, es decir, el día de Santiago, el patrón del ejército español. Están totalmente documentadas las interferencias constantes que hacía Alfonso XIII saltándose al ministro de Defensa y al Estado Mayor Militar de Madrid, de tal manera que influía directamente sobre los militares en el campo de batalla y en el terreno. Esto es lo que ocurrió con Fernández Silvestre, que, espoleado por su rey y con el arrojo que caracterizaba a su personalidad, fue estableciendo pequeños reductos, como ya digo, en el interior de esta zona de Marruecos. Las guarniciones que iba estableciendo Fernández Silvestre sobre el terreno en lugares como Batel, Dardrius o Buimeyan hasta llegar a Anual estaban muy poquito pertrechadas. Las más pequeñas tenían entre 12 y 25 hombres, mientras que las más grandes podían llegar a 800 efectivos. Eso ya eran fuertes en toda regla. Lo que ocurre es que iban estableciendo, como ya he dicho, una pequeña línea que se extendió hasta 147 kilómetros. Pero el ejército español no estaba muy bien abastecido. Desde Madrid no terminaban de llegar suministros suficientes para poder acometer esta ofensiva en Marruecos. El gobierno de Madrid oscilaba entre lo militarista y colonialista hasta la indecisión total. De esta manera, las tropas españolas utilizaban unos buenos, aunque muy anticuados, fusiles Mauser de la Guerra de Cuba, con más de 20 años de antigüedad, por lo tanto. Y también tenían viejas ametralladoras Colt que se atascaban al poco tiempo de utilizarlas. Asimismo, los 17.000 hombres que fue estableciendo Fernández Silvestre a lo largo de su línea de abastecimiento apenas contaban con 130 piezas de artillería, con lo cual podéis imaginaros que había mucha gente, pero estaba muy mal armada. Bueno, al menos diréis, la intendencia podía funcionar, ¿no? Si había transportes, pues al menos la cosa funcionaría bien, los suministros llegarían al final de la línea y todos contentos. Pues no, solamente había 24 camiones y 3 ambulancias para toda esta línea que se internaba, como ya digo, 150 kilómetros en el interior del desierto, para guarniciones mal pertrechadas de agua, con poquitas municiones y armas y con enemigos potenciales en todas partes. Y frente a esta línea de avanzadilla de Fernández Silvestre se encontraban más o menos unos 8.000 rifeños, es decir, 8.000 contra 17.000. Por lo pronto puede parecer que la superioridad numérica española tenía bastante que ganar. Lo que ocurre es que los rifeños conocían el terreno, estaban llevados por un solo hombre, que era Abdelkrim, y además tenían bastantes ganas de llevarse por delante a los españoles, cosa que los efectivos del ejército tampoco tenían. La moral de las tropas no era muy alta, con lo cual tenemos un caldo de cultivo para un auténtico desastre, que es lo que acabó pasando, claro. Así pues, llegó el mes de mayo de 1921. Y en este mes, las fuerzas de Abdelkrim empezaron a hostigar a esta línea de abastecimiento creada por Silvestre. Lo prudente en este caso hubiese sido intentar pacificar, intentar repeler todos estos hostigamientos, pero Silvestre estaba acuciado porque tenía a Alfonso XIII subido a la chepa, impeliéndole para que siguiese adelante, y además, para más inri, su rival y superior, Dámaso Berenguer, estaba consiguiendo notables éxitos en la zona occidental. Así pues, Fernández Silvestre recurrió a sus genitales y a poco más para seguir hacia adelante y tomar un emplazamiento llamado Aberrán, que no estaba siendo defendido, para empezar a establecer una serie de empalizadas y empezar a fortificar la zona. El emplazamiento de Aberrán estaba muy alejado de todo refuerzo, cruzado el río Amecrán y rodeado por tribus rifeñas. Así pues, nada más terminado de fortificar, fue ya empezado a hostigar por los rifeños, que lo tomaron enseguida y pasaron a cuchillo a todos los soldados que allí se encontraban. Fernández Silvestre, que se encontraba en Melilla, fue a toda prisa hasta Anual, atravesando la línea de suministros por la que precisamente fue tiroteado por los rifeños. Definitivamente Fernández Silvestre se dio cuenta de que estaba cayendo en un grave error y que estaba siendo muy descuidado. Así que se entrevistó con Dámaso Berenguer y las malas lenguas dicen que incluso en esa entrevista en Melilla llegaron a las manos porque no se podían ni ver. Después de esta entrevista, y lejos de ayudar a Fernández Silvestre, Dámaso Berenguer informó a Madrid de que todo estaba bajo control y de que no hacía falta enviar más efectivos. Así pues, Dámaso Berenguer, en un alarde de tontuna y de incompetencia, dejó a Fernández Silvestre a su suerte, sin refuerzos y al mando de una línea de suministros tan eficaz que sin ninguna duda acabaría en desastre. El desastre solamente quedaba por consumarse. Estaba ya muy claro que esa línea de suministros creada por Silvestre no se iba a llevar a cabo, no iba a poder aguantar, y las plazas serían tomadas poco a poco por los marroquíes, por los rifeños. La información que los historiadores han conseguido reunir al respecto es dantesca. Se habla de hombres que tenían a cientos de rifeños sitiando su puesto defensivo y que además tenían el agua a 5 kilómetros, con lo cual se morían deshidratados, acababan bebiéndose sus propios orines, la tinta o la colonia, o incluso acababan sorbiendo el jugo de las patatas. Así pues, os podéis imaginar el espectáculo dantesco que se debió vivir en aquel desierto. El propio Fernández Silvestre murió en circunstancias hoy desconocidas en el propio emplazamiento de Anual, el día 22 de julio de este año 1921. No queda claro si se volvió loco y se voló la cabeza en su tienda o si murió defendiendo la plaza de Anual, pero lo cierto es que sus errores acabaron siendo pagados por miles de españoles muertos en este desastre. Y es que los rifeños iban cogiendo las piezas de artillerías abandonadas por los españoles. Y es que la retirada que se dio en el emplazamiento de Anual fue deshonrosa para los militares y muy desorganizada. Y es que más que una retirada, se puede decir que ese día 22 de julio lo que hubo fue un sálvese quien pueda, con gente matando por una plaza en un camión, y con auténticos espectáculos dantescos con los oficiales huyendo antes que sus soldados y dejándolos a su suerte. De esta manera se llegó a que en pocos días los rifeños llegaron a sitiar la ciudad de Melilla, llegaron a conquistar todo el terreno que se había podido tomar poco a poco anteriormente, de tal manera que solamente quedaban en Melilla una guarnición de 1.800 soldados para defender la ciudad. Es entonces cuando Dámaso Berenguer se dignó a mandar efectivos de tropas para defender el emplazamiento. De hecho, este Dámaso Berenguer consiguió salvar la ciudad de Melilla gracias a que el general Navarro, uno de los que había en la línea de abastecimiento, se hizo fuerte en el monte Arruit, muy cerquita de la ciudad de Melilla. El general Dámaso Berenguer contaba con suficientes efectivos para salir en la ayuda del general Navarro, porque el monte Arruit, ya digo, estaba a 30 kilómetros de Melilla y pudo haber salido en su defensa. Pero Dámaso Berenguer decidió sacrificar a Navarro para asegurarse la defensa de la ciudad de Melilla. Así pues, la masacre que se dio en Monte Arruit fue brutal y por otro lado rubricada con las intenciones de Dámaso Berenguer. La ciudad de Melilla pudo salvarse finalmente, pero el desastre de Anual dejó en evidencia al ejército español y a todos sus mandos frente a la opinión pública española y también frente al gobierno de Madrid, que vio claramente que no tenía ningún tipo de influencia sobre sus ejércitos en el norte de África, en lo que empezó a llamarse el africanismo del ejército español. Había dos tipos de ejército en España, los que se quedaban en territorio español y los que estaban en el norte de África. Se dio cierto pique entre generales. La única manera de ascender en el ejército era estando en África, porque los que estaban en España no tenían forma de representar méritos militares. Así pues, quedó en evidencia, en el desastre de Anual, que había graves problemas en el ejército español, que se estaban confirmando tras la mala prensa que recibió el ejército tras la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. Así pues, justo después del desastre de Anual, se encargó a un tal Juan Picasso, que era tío del célebre pintor Picasso, era general de campo, bastante laureado por cierto, se encargó a este Juan Picasso que redactase una investigación, un expediente, sobre lo ocurrido en el desastre de Anual. Un año después, Juan Picasso se presentó ante el Estado Mayor de Defensa con un dossier de más de 2.500 folios, en una exhaustiva investigación que no dejaba títere con cabeza y que al único que omitía era al rey Alfonso XIII. Realmente denunciaba a todos los generales, sobre todo a Silvestre y a Berenguer, y supuso una grave molestia para el ejército español, que empezó desde entonces a tildar a Juan Picasso como un traidor, siendo que había demostrado cierta honestidad ante el trabajo ingrato que se le había encargado. Así pues, curiosamente, poco después de verse entregado este expediente Picasso, el general Primo de Rivera da un golpe de estado que termina con esta democracia española de la Restauración. un golpe de Estado que, por cierto, fue favorecido por el rey Alfonso XIII, quizá en una especie de estrategia porque el expediente Picasso no saliese a la luz y no se depurasen responsabilidades. Puede parecer un poco exagerado decir que la existencia del expediente Picasso hiciese a Primo de Rivera dar el golpe de Estado desde su Capitanía General en Cataluña, pero lo cierto es que los historiadores apuntan a que podría ser una de las causas principales. El expediente Picasso apuntaba indirectamente al rey Alfonso XIII como parte responsable del desastre de Anual, y el ejército además no estaba nada contento, como ya he dicho, con el resultado de dicho expediente, que iba a ser llevado a la práctica por parte del gobierno. Así que este golpismo de Primo de Rivera es la primera muestra de la gran separación que hubo entre el Estado civil y el Estado militar a lo largo del siglo XX y que estableció unas bases muy dudosas para lo que luego acabaría desembocando en una deshonrosa, horrible y sangrienta guerra civil. Así pues, hagamos una rápida retrospectiva, viendo el siglo XX de lejos, intentando ocupar todos los años posibles. Vamos a ver que en el año 1898 se pierde definitivamente el colonialismo en España en ultramar, lo cual intenta ser compensado con el colonialismo en el norte de África, lo cual resulta un fracaso. Dos fracasos que hicieron que el ejército rompiese completamente con la sociedad civil, un ejército que echa la culpa a una sociedad civil que le dio la espalda, una sociedad civil que le echa la culpa al ejército, que llevaba mucho tiempo anclado en victorias pretéritas. Lejos quedaban los tercios de Flandes, el gran capitán y el imperio donde no se ponía el sol, pero parece que el ejército vivía en una especie de letargo, mientras el resto de potencias se modernizaban y llevaban a cabo unos avances militares de los que el ejército español estaba a años luz. Un problema enquistado que llevó a derivar en un intervencionismo por parte del ejército en la política española, en una especie de odio hacia la población que habían jurado defender, en una de las causas definitivas por las cuales el siglo XX español estuvo prácticamente, en su mayoría, gobernado por militares. Espero que os haya gustado este capítulo. Estoy trabajando en una especie de mapas interactivos, a ver si puedo ponerlos en la página del podcast, y si no, ya me perdonaréis, pero creo que pueden ser bastante útiles. Si queréis saber más sobre este capítulo, atención a la bibliografía, porque hay un libro de Juan Carlos Losada magnífico para entender esta y muchas otras batallas decisivas de la historia de España. Muchísimas gracias a Antonio Cocuro Enzo, del blog Aker Codicem, por la curiosa anécdota inicial, y podéis comentarme lo que os dé la gana en @podcastdelbuo, en elpodcastdelbuo.com y en facebook.com/podcastbuo. Así pues, nos vemos en el siguiente capítulo del Podcast del Búho.